Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, especialmente para abrir la palabra de Dios y estudiarla. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, emérito de la Universidad Adventista de Chile. Y muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en esta oportunidad. Le damos una cariñosa bienvenida. Muchas gracias, Raúl. En realidad, emérito es una palabra elegante para decir jubilado. Pero suena bien, ¿cierto? Y nos introduce en el contexto académico. Es una alegría estar aquí compartiendo contigo en esta hora y sobre todo abriendo y estudiando y analizando la palabra de Dios. Y exactamente, estamos terminando 3 meses de estudio de un tema que ha sido realmente bien interesante relacionado con esto, mis hermanos más pequeños. El énfasis ha sido realmente atender las necesidades de aquellos que la necesitan, de aquellos que están protegidos, y muchas veces yo creo que de alguna manera hemos descuidado ese trabajo tan hermoso que hizo Jesús. Claro, y en este contexto no debemos olvidar el hilo conductor, el título de nuestro texto básico, el folleto: servir a los necesitados. Exacto. Es un imperativo moral, tal cual se ha planteado durante todo el trimestre. Claro. El autor nos ha llamado la atención hacia Hebreos 10:23, que es un texto bastante interesante en relación a lo que sería el centro de una comunidad de siervos. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué le parece el concepto de siervo y estimularnos o mantenernos firmes, profesor? El contexto está claro, ¿cierto? Siervos, dulos en griego, en realidad esclavo, pero aplicado al contexto eclesiástico, siervos, ¿cierto? Mantengamos firme, evidentemente tiene que ver con la paciencia, con la perseverancia, y fluctuar, desde luego, es la actitud opuesta. No mantenerse firme, no la fluctuación, nosotros nos damos cuenta a qué se refiere, a qué apunta, ¿cierto? Pero se trata de nuestra esperanza, que es algo que nunca debe olvidársenos. Nosotros, en nuestro contexto eclesiástico, hablamos de nuestra bendita esperanza. Y vaya que es bendita, ¿cierto? Cuando uno mira el mundo circundante, cuando uno ve las noticias en la televisión o lee los titulares, los diarios, qué alegría tener una esperanza, saber que este mundo tal cual está no durará para siempre. Ahora hay un contacto bien interesante en el texto, porque dice que hay alguien que prometió esto, y que ese que prometió es fiel, y nos considera, y que nosotros sigamos ese ejemplo, porque él es fiel con nosotros, pero que también nosotros seamos fiel con él, pero lo demostremos de alguna manera, siendo fieles, viendo a aquel que lo necesita. Claro. Vamos a hablar un poquito acerca de estos agentes de cambio, ¿eh? Yo voy a leer un texto que me parece que lo vamos a introducir en el tema. Está en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A qué nos está llamando aquí el apóstol, ¿no? ¿Cierto? En su carta a Romanos, en su último libro, presentarnos con agradables en un culto racional? Raúl, tal vez antes de ir a lo general, a lo eclesiástico, tal vez deberíamos pensar en términos de comunidad, como es el título del texto, ¿cierto? Tal vez sería bueno pensar en ese método de análisis, FODA. Ajá, sí, lo conozco, FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es como decir, ¿qué me ayuda? ¿Qué es bueno? ¿Qué correcto tengo? Pero también, ¿cuáles son las correcto cosas negativas que puedo tener? Correcto, las fortalezas, desde luego, apuntan a nuestro capital humano, que es tan ajá valioso en cualquier contexto. Las oportunidades, ¿cierto? El ambiente, el contexto en que nosotros nos encontramos, los cambios sociales del mundo exterior. Y las debilidades, obviamente, tienen que ver con las características del grupo humano en cualquier circunstancia. Nuestras personas, ¿cierto? Claro. Cómo son, el ser íntimo de las personas, a quienes llegamos a conocer cuando nosotros interactuamos con ellas, ¿cierto? Hay algunas personas que tienen algunas debilidades evidentes y no les vamos a pedir que trabajen en cosas que no correspondería, porque no es su fortaleza, pero sí podríamos pensar en las debilidades tanto corporativas como personales, ¿cierto? Claro. Las amenazas es la pertinencia de nuestros hermanos, ¿cierto? En el contexto en que les corresponda desempeñarse. Claro. Foda. Yo creo que es un buen pensamiento, aunque es un método de análisis para las empresas, para otras cosas, pero ¿qué más oportuno que pensar en una comunidad que tiene que predicar la palabra de Dios, la empresa más importante del mundo? Claro, ahora, viendo las desventajas, ¿no es cierto? Uno puede pensar que una de las grandes desventajas que tiene uno, a pesar de ser cristiano, es el pecado, que siempre está presente y nos impide realizarnos y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en realidad. Por eso estoy pensando yo que Cristo usa un método, una forma de explicarnos a nosotros como cristianos, para que vamos a esta gente de cambio, ¿no es cierto? Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Interesante esta idea que nos presenta Pablo ayer en 1 Corintios 12, 12 en adelante, hablándonos de que hay una comunidad, pero que todos somos un cuerpo. Y cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de muchos miembros, y miembros que son diferentes, que tienen características diferentes. Pero constituyen el cuerpo de Cristo. Y constituye al final el cuerpo de Cristo. Así que nadie se siente ofendido si a lo mejor siempre lo colocan, voy a decir una medio despectivo, el portero de la iglesia, ¿no es cierto? Siempre está allí. Todos siempre somos está importantes. Haciendo el aseo. Resulta que eso es importante. Pero también hay otras cosas importantes, porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí está la esencia de este asunto de la unidad de estos agentes de cambio. Cambiamos porque todos somos uno, bautizados en un cuerpo, en el mismo bautismo, en un mismo espíritu. O sea, no importa lo que estemos haciendo, somos realmente una unidad de siervos. En realidad el apóstol Pablo utiliza una serie de metáforas, además del cuerpo, para representar la obra de la iglesia en el mundo. Entre otras, está la del cuerpo de Cristo que ya hemos mencionado, la de embajadores. Ajá. Somos embajadores del reino. El perfume, que cuando está presente se nota, ¿cierto? Cuando está presente el perfume, especialmente las damas dejan una estela que es difícil de olvidar. Esa debería ser, ¿cierto?, la experiencia nuestra, como creyentes. Los demás deberían notar nuestra presencia en virtud de nuestras palabras, de nuestros actos, incluso de nuestros silencios a veces. Exactamente. Por eso que él dice el texto allí, en relación a lo que menciona el profesor, dice así que somos embajadores en Cristo, en nombre de Cristo. Como si os rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Y aquí viene la expresión que él quiere que hagamos énfasis, reconciliados con Dios. Correcto. Esta amistad con Dios produce efectos, produce frutos, que son los frutos del Espíritu. Reconciliados con Dios hace que nosotros miremos a nuestros hermanos, no importa la condición que tengan, lo miremos como alguien que necesita de nuestra ayuda, o nosotros abrirnos a ayudarlos a ellos. Yo recuerdo cuando estaba haciendo clases, acostumbraba a preguntarle a mis alumnos en la primera clase de filosofía de la educación, si usted tuviera que reducir la filosofía de la educación o la filosofía adventista, en última instancia, a una o dos palabras, ¿qué palabra utilizaría? La palabra conflicto, evidentemente responde, ¿cierto? Estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y no podemos ser neutrales, aquí no hay alternativa. O sea, para las situaciones más difíciles, Dios tiene siempre una solución. Bueno, agradecemos su atención a los oyentes, nos vamos a encontrar mañana, bendiciones. No me queda más que agradecer también a nuestros amables auditores.